Amanece, me levanto, un poco despeinado, y en silencio me pregunto, ¿en dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Y si te acuerdas de mí? Tiro una foto, tú a mi lado, yo sonriendo enamorado, y tú tan linda como siempre, con esa sonrisa que me llega al corazón. Es que no puedo vivir sin ti, te quiero todo el tiempo aquí, pero la vida es así, ¿qué le vamos a hacer? Nos extrañamos, amor, demasiado tal vez. Y es que el destino lo quiso así, yo cantando y pensando en ti, pero yo sé que pronto nos veremos y ese encuentro nos hará los dos felices. ¡Vamos!